Detroit Rock City, ellos son Kiss, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes 11 de noviembre y nos vamos a ver que se nos cuelan las canciones. Ahora sí, ellos son The Black Crowes, Blackberry, que la traducción sería teléfono móvil, que no es un smartphone. Blackberry, ellos son The Black Crowes y nos vamos con la primera petición que nos llega a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Nos llama Buffy y nos pide esta versión en directo de Platero y tú, Juliet. Te divertía, luego te aburrió, te llevaste todo y le robaste el corazón. En directo, Platero y tú, desde un álbum llamado A Pelo. Y con esta, no lo define muy bien del todo, Juliet. Petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Y lo vamos, nos vamos con lo nuevo de Gigatron, Heavy hasta la muerte. Vamos a decirle a esos monos qué es lo que somos. Heavy hasta la muerte. ¡A tope mente! No podrás convencerme. ¡Que te calles! Tengo greñas en el corazón. ¡Y una cirrosis del copón! ¡Oh, yeah! En el cole me pegaban. En el instrumento. Salió al Killemón. Cuando molaban mallas de superhéroe, todo pedo en mi movilete, y el que daba miedo era yo. Heavy hasta la muerte, no podrás convencerme. Te machaco, tengo las pelotas de hormigón. Cuando cumpla los 100 años, seré un yayo de titanio. El metal me volverá inmortal. Eso es un metal, o está bajo día. Quiero un parro. Cerveza, colegas, y un riff. Heavy hasta la muerte, no podrás convencerme. Tengo greñas en el corazón. Heavy hasta la muerte, no podrás convencerme. Tengo greñas en el corazón. Sobre todo las primeras filas. Se me ha caído un talego. El que lo encuentre, ¡le doy una china! ¡Bien prieta la huevera! ¡Lantas en la nevera! ¡Y al piste en la cantera! ¡Ese soy yo! ¡Más Cali que el Doctor Muerte! Si tú eres Cali, yo soy caníbal, y en tu ano soy Aníbal. ¡Venga, déjalo de hostias! ¡Venga, saca la raya, las chutas, todo! ¡Venga, pegadle fuego, nanito! ¡Venga, patadas, o con lo que sea, con la cabeza! ¡Venga! ¡Pero que de piedra sobre piedra! Recordando a los Twisted Sister y aquel We're Not Gonna Take It. Heavy hasta la muerte. Aquí huele a quemado, ¿eh? Ellos son Gigatron. ¿Cómo estamos aquí? Y como detalle de no de esta versión, sino de los mismos Twisted Sister, cada vez que actúan en España, cantan esta canción, pero ellos, en vez de decir We're not gonna take it, cantan huevos con aceite y jamón. Y no es coña, yo lo he visto. Búscalo en YouTube, que está ahí. Y nada, seguimos con más musiquita. Nos quedamos por esa zona, por la Comunidad Valenciana, que está recibiendo palos por todos los sitios. Hola, Y recordamos a Leitian desde su primer álbum llamado Voces de Libertad y este Corazón de Piedra. We'll be right back. Desde Valencia, ellos son Leitian y este Corazón de Piedra, tema que abría su primer trabajo, su primer disco, como decimos, llamado Voces de Libertad. Y nos vamos un poquito más arriba, pero no mucho más. Nos quedamos en Tarragona. Un poquito de metal en catalán. Ellos son Immunere. Desde su primer álbum llamado Un día perfecto per morir, Negre o Blanc. Total es negro o blanc. Alquimista de culos es negro o blanc. Es

estoy viendo molinos. Ya arreglaremos cuentas, gigante descomunal. Que seguro que me siento mejor después de haber vencido. Siempre soy yo mi guerra. Denuncia, di que yo no he sido. Que el mundo hace tiempo que estaba podrido. Y otra vez me arranco despacito a sentir que nada necesito. Solo columpiarme y aunque me duela vuelvo a preguntarme a dónde me lleva. Trabajo de Extremo Duro, que por cierto ha salido dos semanas antes a la venta porque se filtró por internet y esas movidas, y claro, entonces la banda y la discográfica decidieron adelantar el estreno del nuevo trabajo de Extremo Duro precisamente para eso, para evitar que rulara tanto por internet, que ya está rulando, todo hay que decirlo. Nuevo disco llamado Para Todos los Públicos y esta locura transitoria. Seguimos 3 de la tarde, 42 minutos, y es que hay demasiado tonto en la corteza. Ese es el título del triple trabajo de Enrique Villarreal, El Drogas. Y también el título de esta canción. Congelado, que cuelgan sin vida en la pared. Son las bocas siempre agradecidas con esquel antes de nacer. Son los invitados a la fiesta, excesivamente simples, peligrosamente cerca, convertidos en jauría y por ladrar. Enseñan los dientes de la estupidez. Enseñan los dientes de la estupidez. Demasiado tonto en la corteza. Demasiado duro de molleja. A golpe de vara y dando vueltas al compás. Te marca la pegada al ritmo del zapato y su patada. De fanfarronada, lo que temen se quema en la hoguera. Solo inquietos por defender su agujero, donde ponen a salvo su cobardía. Se regodean en su propia mierda. Toman baños calientes con su orina. Se llenan de felicidad cuando les escupen desde arriba. Humillando la mirada no se ve nada. Humillando la mirada no se ve nada. Demasiado tonto en la corteza. Demasiado duro de molleja. A golpe de vara y dando vueltas al compás. Que pegada al ritmo del zapato y su patada. Demasiado tonto en la corteza. zapato y su patada. Demasiado tonto en la corteza. Demasiado tonto en la corteza. Demasiado tonto en la corteza. Demasiado tonto en la corteza. Demasiado tonto en la corteza. Título que da también nombre al nuevo trabajo del Drogas, conocido como Enrique Villarreal o como el de los Charrena o el que durante muchísimos años cantaba y tocaba el bajo en Barricada. Que se me olvida y luego no lo digo. Tengo que mandar dos saluditos. Primero a mi gran y queridísimo amigo y antiguo compañero de piso Javi, que hoy es su cumpleaños. Desde aquí un montón de tirones de orejas. Y por otro lado, también gracias a los cacahuetes que me ha traído, que aquí es como si yo fuera un mono, a Jordix, con X de Mista. ¡Qué bien me cuidan! Ellas son la viuda negra y este animal de compañía. De compañía, ellas son La Viuda Negra, una banda formada solo por chicas. Y continuamos a 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde en este club de coleguitas. Y sí, a 10 minutos nos vamos marchando en breve, así que, como dicen los coma, no te lo tomes a mal. huesos, cueva de ladrones. Venga Dios y lo vea. Venga financieros estranguladores. Venga el diablo y los lleve. Venga opositores para las prisiones. Venga Dios y lo vea. Venga policía, gira de controles. Venga el diablo y los lleve. Vengaremos en sueños las agresiones, vengaremos silencios provocando explosiones, pero tú sobre todo, no te lo tomes a mal, entre religiones. Venga Dios y lo vea. Venga pervertidos dándonos sermones. Venga el diablo y los lleve. Venga cementerios marchitando flores. Venga Dios y lo vea. Venga militares, gira de misiones. Venga el diablo y los lleve. Vengaremos en sueños las agresiones, vengaremos silencios provocando explosiones, pero tú sobre todo, no te lo tomes a mal, tú sobre todo, Maldición Divina, su último trabajo, coma, y no te lo tomes a mal. Y es que no te lo tomes a mal porque recogemos ya y nos vamos. Nos marchamos a ritmo de San Telmo. La banda que fundó Jero Ramiro, guitarrista de Barricada, iba a decir yo, de Saratoga, cuando se marchó. Y desde su segundo álbum llamado El Alma del Verdugo, llegan con estas alas rotas. No espero más, impaciente se marchó. Pobre loco que busca un milagro, ríen al verme pasar, quiere encontrar que le enseñe a volar. Al frente el horizonte, hacia el norte va, después de varios días, diviso la ciudad, he soñado. Parece cristal. Sabe que en el cielo no existen fronteras. Sueños de niño, deseos de un hombre, el destino se hará. Estas alas rotas de San Telmo, recogemos y nos vamos. La libertad que buscas está. Pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Ser mejor es lo... Acordaos también que desde nuestra web, en clubdecoleguitas.com, podéis escuchar y descargar todos los programas. Por si eso de, ay, es que no sé qué tema has puesto y es que yo ayer no pude escuchar, ahí está todo. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme acompañarte de nuevo durante toda esta hora. Y lo dicho, que nos encontramos de nuevo mañana. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!